no quieres decir la verdad, te voy a dejar por embustera. Anda y te buscas por ahí otro amor que te haga el favor y que te crea. Tan buena imagen que tuve de ti, y hoy me defrauda tu forma de actuar. Quiero decir que al fin nada perdí, por embustera te voy a dejar. Solo una cosa te voy a decir, que reflexiones o te va a ir mal, mas no lo pienses que voy a reír. Me compadece pensar tu final, porque no te das cuenta del error que cometes, mujer. Solo una cosa te voy a decir, que reflexiones o te va a ir mal, mas no lo pienses que voy a reír. Me compadece pensar tu final, porque no te das cuenta del error que cometes, mujer.